Esto fue El vientre de la tierra, la suite folclórica del autor entrerriano Luis María Cerúez, con la participación del celebrado pianista Rubén Durán y el coro estable de la ciudad de Concordia. Presentó el gobierno del pueblo de Entre Ríos y la municipalidad de Paraná. Fue una producción integral de LT14 Radio General Urquiza de Paraná, por una radio mejor al servicio del pueblo. Señoras y señores, muy buenas noches y muchas gracias.